a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Cantem o samba de roda, o samba canção y o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno y o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, o coco, machixe, baião y chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonito. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Quem canta seus males espalha. Bueno, ya anda Plinio por allí, lo vemos con sus apuntes y nosotros con esta posibilidad de conectarnos con él y de poder saber realmente qué es lo que está sucediendo en Brasil. La última vez que hablamos con Plinio no había pasado todo lo que pasó. Y realmente fue sorpresa, no fue sorpresa. ¿Podía esperarse que sucediera algo así? Buenos días, Ángeles. Buenos días, Hernán. Buenos días, oyentes de Radio Centenario. Y bienvenidos a la cuarta temporada de la novela Crisis Política Institucional Brasileña. Sí. No, para responder lo que dijo Ángeles, lo que preguntó Ángeles. La verdad es que se esperaba algo, pero no de esta magnitud, ¿no? La extrema derecha ya había dicho que haría manifestaciones en Brasilia. Se imaginaba que la policía tendría capacidad de contener los manifestantes, pero la verdad es que lo que se vio fue, de un lado, la complicidad total de la policía militar y de las Fuerzas Armadas con los manifestantes, y del otro, la sorprendente o ni tan sorprendente vulnerabilidad de las instituciones. Esto te parece de alguna manera, aunque pueda parecer paradójico, Plinio, va a fortalecer el gobierno de Lula, si vos repasás las distintas reacciones de los distintos sectores políticos, los poderes del Estado. Mira, la reacción a lo que pasó aquí interna fue de una pronta unificación del orden institucional alrededor de Lula, ¿no? De un lado. Del otro, un apoyo institucional muy, muy contundente al gobierno Lula. Pero, por otro lado, la insubordinación de las Fuerzas Armadas, ¿no? La incapacidad total de diálogo y de comando del gobierno Lula sobre las Fuerzas Armadas. Entonces, al balance de lo que ocurrió en Brasil es que los militares hicieron una especie de huelga, ¿eh? De operación tortuga. O sea, si nosotros no hacemos nada, los poderes caen, aunque sea poca gente que camine ahí. Entonces, ustedes necesitan de nosotros, y el gobierno todavía no conversó con los militares, que funcionan en Brasil como una especie de partido militar, ¿no? Entonces, yo creo que es esto lo que está por detrás de lo que ocurrió, ¿no? Una presión de los militares para no perder apoyo y para poder negociar con el gobierno. Bueno, ahí está. Estamos a nivel de lo que nosotros estamos viendo. Está complicada la cámara, pero te tenemos en línea, la ¿no? La cámara no la precisamos, de todas maneras. Sí. Lo mejor sería sacar la cámara. Sí, exactamente, exactamente. Ahí está. Exactamente, no es necesaria. Saca todo. Está curioso. Ahí está, ahora sí. Perfecto, mejor. Nos decías, de esa reacción también ha tomado protagonismo, si es que querés hacer alguna consideración sobre él, dentro de la Suprema Corte, Alexander de Moraes, ¿no? Que es el presidente también del Tribunal Superior Electoral, fue quien salió al frente y tomó las primeras medidas respecto a la destitución del secretario de Seguridad del Distrito Federal, la separación del gobernador de Brasilia. Es como que está haciendo punta ahí en la respuesta desde la justicia, ¿no? Sí, la realidad es que volvemos a la crisis institucional profunda que vive Brasil, ¿no? Y que estamos aquí acompañando hace años. Y nosotros ya habíamos dicho que el gobierno Lula tendría una vida difícil, pero yo imaginaba que tendría algunos meses de paz, ¿no? Y la guerra ya comenzó, ¿no? Alexandre de Moraes es un juez de la Suprema Corte que fue el presidente del Tribunal Electoral, que es una figura que existe en Brasil, no sé si hay en otros lugares, ¿no? Y es muy, tiene sido muy activo, pero para hacer una analogía, ¿no? con juego de fútbol, cuando el juez aparece mucho, es porque las cosas no van bien. Claro, ¿no? Claro. El juez, cuando nadie sabe quién es el juez, porque es porque el partido transcurrió sin problema. Entonces, cuanto más activo es Alexandre de Moraes, más se nota que la crisis institucional de poderes es muy profunda, ¿no? Porque lo que pasa es que las Fuerzas Armadas simplemente tienen una autonomía en Brasil y no acatan la decisión del pueblo. Esto es histórico en Brasil. Todas las veces que el pueblo avanza, los militares vienen y encierran el juego democrático. Y es un poquito una demostración de fuerza de que ellos pueden hacer esto si el contexto internacional es mejor. Porque la verdad es que no hubo una tentativa de golpe, ¿no? Hubo una revuelta, sí, ¿no? Actos de vandalismo, pero ellos no tenían el plan de asumir el gobierno, y no tenían por dos motivos básicos. Primero, porque no hay unidad en la derecha para el golpe, al contrario, la mayor parte de la burguesía ahora es por intentar una solución a la crisis institucional por dentro de las instituciones. Y segundo, porque no hay apoyo internacional, sobre todo de los americanos. Entonces, ¿qué los militares hicieron? Es nada más una presión muy violenta, truculenta, sobre el gobierno Lula para, en realidad, mantener su autonomía y mantener su absoluto funcionamiento por fuera de las instituciones, que es como funcionan los militares en Brasil. Sí, uno podría pensar, bueno, era necesaria esa señal, porque veníamos hablando contigo, varias veces lo has subrayado, la designación del ministro de Defensa fue una señal positiva hacia los militares, digamos, un hombre que venía en sintonía, Múcio, si no me equivoco, ¿no? José Múcio, sí. En sintonía con el bolsonarismo, con los militares, o sea, no, que sepamos, no conocemos nada, ningún pronunciamiento de Lula o definición política que ponga en cuestionamiento el statu quo militar en Brasil actualmente. Pese a todo eso, igual ellos consideran o consideraron necesario dar esta señal de presión. Mira, yo creo, Hernán, que el problema de hondo aquí es que la burguesía no está unificada en relación a la solución que debe ser dada a la crisis institucional. Una parte de la burguesía, más ligada al extractivismo mineral, al agronegocio, a los transportes, bueno, hay un ramo de la burguesía que no acepta a Lula, que tiene mucha dificultad con Lula. Bueno, y este sector tiene mucha fuerza con los militares. Yo creo que es esta manifestación de insubordinación que fue a las calles, ¿no? Claro. Esta fue una operación de provocación, no fue espontánea, fue y fue muy bien articulada, ¿no? Yo sospecho, es una sospecha que existe aquí en Brasil, que quien comandó esto es el general Augusto Heleno. Esta es la sospecha, ¿no? Entonces, él en realidad es una subversión contra el gobierno Lula y una manera de enfraquecer al gobierno. Porque la gran media dice, bueno, esto resultó un tiro por la culatra para los militares, porque terminó fortaleciendo Lula. Yo tengo una visión más cautelosa en relación a esto. Yo creo que Lula pierde mucho en esto. Porque, ¿qué es lo que pierde? ¿No? Pierde que para ser jefe del Estado burgués, tú tienes que tener el comando absoluto de las Fuerzas Armadas. Si no tienes el comando, el Estado burgués es muy vulnerable. Y eso es lo que se demostró en Brasil, ¿no? Una masa de gente que tenían provocadores del ejército, locos, fanáticos, ¿no? Y gente de extrema derecha. Pero sobre todo, bueno, y muchas personas que nosotros llamamos de jagunços, que son matadores profesionales de las periferias de la ciudad, de la frontera agrícola brasileña. Esta era la gente que estaba ahí, ¿no? Pero no era mucha gente, máximo unos 5.000, a lo mejor 10.000, pero no más que esto. Bueno, y marcharon sobre el Congreso, el Supremo y el Palacio del Planalto con la mayor tranquilidad. Entonces, esta es la señal que las Fuerzas Armadas dieron a la burguesía para decir, mira el peligro que es tener a Lula como gobierno, porque ahora somos nosotros que estamos marchando para hacer una demostración de fuerza. Pero ¿y si es el pueblo y ustedes no tienen el ejército? Yo creo, es así que yo entiendo el mensaje, la motivación de la extrema derecha, que en realidad es el partido militar, ¿no? de esta acción que ellos tuvieron. Pero Lula, bueno, ahora se supone que están las directivas para, ya hubo detenciones, ¿no? Más de 1.000 detenidos, empezarán procesos judiciales. ¿Crees que habrá una base de apoyo a Lula en los ámbitos judiciales como para llegar a los responsables realmente de estas protestas, de estas asonadas? Entonces, estas protestas son financiadas por una parte de la burguesía o comandadas desde el punto de vista logístico operacional por los militares, ¿no? Con gente que son fanáticos, provocadores militares, milicianos, ¿no? Que nosotros llamamos de jagunços y locos, y gente loca, ¿no? Ellos prendieron la gente loca y algunos jagunços. Estos fueron los presos, porque los militares no permitieron que la policía prendiera a la gente así de manera espontánea, ¿no? Y dieron tiempo para que las lideranzas se huyeran. Entonces, los que fueron presos son los tontos, ¿no? Estos van a tener problema con la justicia, porque la justicia brasileña es implacable con los tontos. Pero si investiga mucho, van a llegar a los militares y a la burguesía. Y es ahí que hay que ver si tienen fuerza real para prender generales y prender burgueses de alto poder. Y a nivel político, Plinio, ¿qué medidas se tomaron? ¿El destituir a un ministro o a un responsable de seguridad? ¿Hasta dónde llegó eso? ¿Y realmente cuánta fuerza puede tener? Desde el punto de vista político, lo que pasó es un poco ya lo que dijo Hernán, ¿no? El gobernador del distrito federal fue suspendido por 90 días. Sí. El comando de la policía militar del Distrito Federal, donde queda Brasilia, quedó sobre intervención del gobierno federal y fue nombrado un interventor que es mano derecha del ministro de la Justicia de Lula. Bueno, y con esto el gobierno no quedó a cero, ¿no? Ahí termina entonces. Y eso es básicamente lo que pasó. Lo demás es son medidas para prender la gente, claro, investigar, pero la gente que fue presa realmente fueron los tontos, ¿no? Los principales no están presos. Una cosa que yo observo, Ángeles, es que es muy curioso que Lula no tenga ocupado el Palacio del Plan Alto, ¿no? Sí. Él reluctó en, porque dijo que necesitaba reformas y que él quería entrar cuando ya estuviera todo listo. La impresión que yo tengo es que el alto comando del PT y de Lula tenía informaciones de que esto podría pasar. Entonces no querían que Lula estuviera en el palacio cuando esto pasara, porque yo sospecho, sin ninguna información real, que este mensaje de que habría algo fuerte ya corría, y el PT ya sabía que tal, que a lo mejor no tendría fuerza para contener a esto, como de hecho no tuvo. Claro. Una cosa, vos que sos analista, que has visto procesos en varios países de América Latina, ¿cómo catalogar este tipo de hechos? Se dice, es un golpe, un intento de golpe de Estado, se habla de una sonada, ¿cómo se califica eso? ¿Es una nueva tendencia, un nuevo método? ¿Dónde lo colocamos? Mira, yo creo que estamos, todo hay que encuadrarlo en el contexto histórico de una crisis política institucional de gran profundidad, ¿no? Dentro de esto, lo que ocurrió allá el domingo no fue un golpe, claro, no fue una tentativa de golpe de Estado, porque ellos, si quisieran dar el golpe, tenían todo para dar el golpe, estaban ocupando los tres poderes, ¿no? No había dirección. Entonces, es en realidad lo que se hizo fue una manifestación de vandalismo para desmoralizar la autoridad del gobierno Lula y para preparar el terreno de crisis, de caos, de confusión, para en un segundo momento, cuando el contexto sea más favorable, cuando la situación internacional sea otra, ahí sí caminar para algo diferente, para un golpe, para un cambio en las bases del Estado. Pero yo creo que este primer acto fue más una demostración de fuerza, un recado al gobierno Lula, que una tentativa de cambiar el Estado. Y Bolsonaro, que estaba en Estados Unidos desde antes, después estuvo internado, pero ya se curó, parece. Sí, todas veces que las cosas se complican, Bolsonaro se la panza. Recuerda que tiene un problema de salud, ¿no? Y entra en el hospital. La verdad es que Bolsonaro, en uno de esos intervalos después del golpe, puso un video en defensa de lo que ocurrió, pero lo sacó después de las redes sociales. Entonces, él puso un video incentivando a la gente a manifestar y después, enseguida, no sé por qué, retiró el video. Entonces, no se sabe muy bien cuál es la jugada de Bolsonaro. Lo que corre en la prensa brasileña, lo que se dice, es que Bolsonaro está a camino de Italia porque no quiere volver a Brasil de miedo de ser preso, ¿no? Pero yo no sé si esto es verdad o no. Hay que ver, ¿no? Hay que ver lo que ocurre, ¿no? Porque Bolsonaro, yo siempre dije aquí, él es mucho más malandro que fascista. Es un gran fascista, pero antes de fascista, él es malandro. Entonces, yo no sé si abandonó la política o no. Esto es una incógnita. El hecho es que la extrema derecha operó este vandalismo, yo creo que con la mano más directa de los militares, ¿no? Claro. Y entre los militares, del ex ministro de Bolsonaro, Augusto Heleno. O sea, no es Bolsonaro que comanda a los militares, son los militares que comandan Bolsonaro. Y si Bolsonaro no está, ellos siguen comandando con otros caminos. Plinio, nos quedan 3 minutos, pero en este panorama se supone que, más allá de las detenciones, porque se hablaba ahora de que va a haber, hay nuevas convocatorias desde la derecha a movilizarse, a salir a las calles, a cortar rutas, y se hablaba de que se iban a tomar nuevas medidas de seguridad, y finalmente se desmontaron también los campamentos, esos que había frente a cuarteles. Sí, bueno, los campamentos finalmente fueron deshechos. Para que tengan una, para que veas un caso rapidito, ¿no? Un amigo mío de una ciudad chica de aquí del interior de São Paulo contó que un ciudadano ahí de su ciudad estaba en las manifestaciones. Entró en un bus que fue pago y se fue. Bueno, pero cuando se desmontan los acampamentos, este señor quedó perdido en Brasilia. No tenía plata, no tenía dónde dormir y no estaba preso. Entonces fue un desespero, tuvo que ir un otro hermano de auto a Brasilia a resgatarlo, ¿no? Entonces, esto muestra la confusión y la ingenuidad de la gente, de mucha gente que estaba ahí, ¿no? Los campamentos fueron deshechos. Hubo una manifestación por la democracia importante, pero no masiva en muchas ciudades de Brasil. Esto fue importante, pero todavía no es una reacción del pueblo. Y la ultraderecha dijo que iba a ser una manifestación gigante ayer en Brasilia. Ajá. Y en esta entonces Brasilia se armó, se interdictó el centro de Brasilia, helicópteros. Bueno, ahí sí se tomó una precaución grande, porque Lula movilizó la policía federal, movilizó lo que ellos llaman de una especie de guardia nacional, de que venían policías de varios estados, bueno, y fueron tres personas, tres bolsonaristas. Entonces, ahora hay que ver si los bolsonaristas todavía tienen capacidad de movilizar la calle. Si ellos tienen, esto es lo que le da oxígeno para que los militares actúen políticamente de manera más ostensiva. Si la derecha pierde esta capacidad, bueno, ahí ya es un otro contexto. Claro. Y es posible que el gobierno estabilice un poco la situación. Bien. Bueno, estamos llegando al mediodía, agradeciéndote como siempre, y bueno, vamos a estar muy atentos, Plinio, y en contacto permanente cómo sigan los acontecimientos, Perfecto, yo siempre apuesto, y Brasil siempre con una novela buena por semana, o sea que el jueves que viene tenemos más conversa. Sí. Fuerte abrazo a todos. Abrazo, Plinio.